CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. Y vamos a comenzar indicando que la Cámara de Senadores finalmente se trató el tema de la situación política de Venezuela a pedido del Partido Nacional, con una moción en la cual hablaba de, bueno, de dictadura, habló de exterminio, en este caso Álvaro García, fue la palabra que utilizó en Venezuela. A partir del gobierno de Nicolás Maduro, la moción de la oposición alcanzó los votos que tiene la oposición, por lo tanto llegó a 14, no salió, y la propuesta del Frente Amplio, que también hablaba de una situación complicada a nivel institucional, pero que no utilizaba la palabra dictadura, alcanzó los 16 votos, pero se necesitaba mayorías especiales, por lo tanto ninguna de las dos mociones alcanzó las mayorías necesarias. No hubo declaración formal de la Cámara de Senadores en torno a Venezuela. El senador Miguel Vassallo, que es el senador de Asamblea Uruguay, es quien quedó tras la muerte de la senadora Daniela Paisé en esa banca, manifestó que a él no le... A ver, la palabrita mágica, así la nombró, no le costaba decirla. Hay que recordar que su líder, Daniel Astori, la expresó, que es la palabra dictadura, es la palabrita mágica. Pero que no consideraba que venía a beneficiar en ese aspecto a la discusión en sí o a una salida de la situación de Venezuela, decirla o no decirla. Sí dijo Miguel Vassallo, senador del Frente Amplio, que para él no tiene dudas que en Venezuela se violan los derechos humanos y que la situación, obviamente, del gobierno de Nicolás Maduro es una situación grave y caótica para el gobierno venezolano. Vamos a escuchar lo que decía el senador del Frente Amplio, Miguel Vassallo, senador de Asamblea Uruguay, sobre la situación en Venezuela. En Venezuela hay graves problemas de derechos humanos, no cabe la menor duda. Que hay graves problemas sanitarios, problemas de alimentación, no cabe la menor duda. Y en ese sentido, recogemos en pleno el informe Bachelet. No hay duda que hay un deterioro y un decaimiento de las instituciones republicanas. Tampoco. Ahora digo lo siguiente. Primera cosa, en el informe Bachelet en ningún momento se califica de dictadura. Se explica, se expresa, se informa, se denuncia y se reclama lo que se entiende pertinente. ¿Por qué? Porque en el campo internacional no importan los calificativos, importa cómo se contribuye a la solución de los problemas. Uruguay, que tiene 193 relaciones internacionales con países que están en Naciones Unidas, tendría que estar calificando a muchísimos otros países en el mundo. ¿O es que es la única dictadura en el mundo? ¿O es que es la única dictadura en el mundo? Dijo Miguel Vassallo hablando de Venezuela, el senador de Asamblea Uruguay, el senador del Frente Amplio. La senadora Constanza Moreira, senadora de Casa Grande, en nombre de ella y en nombre de su sector, dijo que es claro el informe Bachelet. El informe Bachelet fue el insumo formal que tomó el Frente Amplio para hacer el análisis sobre Venezuela, de que la situación, tanto a nivel social como económica de ese país, se viene deteriorando en forma muy grave. Hay situaciones en donde obviamente las realidades sobre los derechos humanos y sobre la atención en salud, también en alimentación, como lo decía Vassallo, también lo decía Constanza Moreira, son dramáticos. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Constanza Moreira de la realidad venezolana desde su punto de vista. El informe Bachelet, sobre esto quiero ser muy clara y dar mi posición, la posición de mi sector. ¿Hay violaciones a los derechos económicos y sociales en Venezuela? No cabe duda. Empiezo por lo primero. Carencias en medicación, de la más básica. Carencia de comida, de la más básica. Es cierto que nosotros decimos, bueno, medicamentos y comida en Haití, no hay. No hay. Nadie está hablando de Haití, claro. Es cierto que nosotros decimos problema de crisis alimentaria, hay en muchos países. Pero como sé que a esto no van a decir de qué sirve compararse con otros países, ahora estamos hablando de Venezuela, ya sé que me van a decir eso. No insisto con el tema, pero es cierto que las carencias en medicamento y en alimentación están muy presentes en muchos países de América Latina. Y lo digo esto porque el informe de Bachelet, que jamás habla de la dictadura en Venezuela, lógico, porque el informe de Bachelet lo que da es recomendaciones a un gobierno al que lo reconoce, pese a denunciarlo, para que ese gobierno corrija ciertas trayectorias que su desembocadura va a ser terrible. Eso es lo que hace el informe de Bachelet, ¿no? Eso es lo que hace. Hay que leer el informe y dice, bueno, usted tiene que desarmar a las FAES, a las Fuerzas Especiales. Usted tiene que asegurar esto. Le da recomendaciones a un gobierno, pero para darle recomendaciones a un gobierno, primero tiene que reconocerlo, porque si no, no hay recomendaciones. Esto es la parte del informe de Bachelet de la que nadie habla. También quiero decir que todo Estado y todo gobierno le tiene que dar de comer y le tiene que dar medicamentos y atención sanitaria a su gente. En particular, me sumo a la biblioteca que cree que el Estado tiene que velar por los derechos económicos y sociales, y me sumo a esta biblioteca porque es la biblioteca contraria a la biblioteca del Estado mínimo. Pero hay violaciones a los derechos humanos, pero las sanciones económicas han agravado las violaciones a los derechos humanos en forma terrible. El informe de Bachelet es conclusivo respecto de una cosa que sí me importa: los crímenes de resistencia a la autoridad y la violencia institucional. Los crímenes de resistencia a la autoridad y la violencia institucional son terribles. Sobre esto no hay duda. 33% de los homicidios se producen por resistencia a la autoridad. La violencia es altísima. En Venezuela hay declaración del estado de excepción y hay militarización de las instituciones del Estado. Yo ya estoy llegando a los 15 minutos. Sí, estaba llegando a los 15 minutos allí la senadora Constanza Moreira, que hacía esta crítica sobre la situación en Venezuela. La senadora Mónica Xavier, del Frente Amplio del Partido Socialista, en nombre de ella y de Yerú Pardiña, marcaron también que el informe de Bachelet es un informe dramático sobre la situación de Venezuela, que la institucionalidad democrática en Venezuela se ha deteriorado muchísimo. Pero dijo que no iban a utilizar la palabra dictadura porque en realidad lo que buscaba que utilicen la palabra dictadura, según indicaba Xavier, era la oposición intentando destrozar la interna Frente Amplista. Vamos a escuchar lo que decía Xavier. Por tanto, yo, como parte de esta coalición y movimiento que es nuestra fuerza política, digo, en mi caso, en el caso del Partido Socialista, acá con el compañero Pardiñas, nuestra bancada, tiene en sus reflexiones sobre este tema preocupaciones que ya remontan al año 2017, donde vemos un deterioro democrático en Venezuela. Pero no nos tapamos un ojo para ver la realidad venezolana, ¿eh? Una derecha venezolana que ha apostado a la violencia, a la inestabilidad, a tratar de que efectivamente no sea en el campo de la lucha democrática en su país que se resuelvan los temas. De nuestra parte, el compromiso con las instituciones democráticas es de principios. Para nosotros hay que garantizar, sin duda, las más amplias libertades, hoy cuestionadas, hoy cercenadas en Venezuela. Y estamos de acuerdo en que el informe Bachelet es un informe extremadamente preocupante. Y eso lleva a diferentes reacciones, no a un cambio de estrategia. La estrategia seguirá siendo siempre la negociación. La discusión que se trae hoy acá es para ver si entre la bancada oficialista nos despedazamos. Y en la bancada oficialista vamos a tener visiones matizadas sobre esto, sin duda. Pero no es novedad. no lo ocultamos y tendremos más preocupación o más tendencia a buscar determinadas interpretaciones, pero de ninguna manera vamos a negar violaciones a derechos humanos, y ello no nos lleva a entonces afiliarnos a las bondades de un bloqueo o a las bondades de una intervención o vaya a saber qué otra propuesta antidemocrática. Mire qué llamativo, el dramático informe de Naciones Unidas, porque es dramático y hay que estudiarlo con detenimiento, y hay quienes dicen que no se consultaron a todas las fuentes, muy bien, pero ya lo que dice es suficiente como para que nos preocupemos en extremo aquellos que eventualmente no estuviesen preocupados, que no es nuestra situación en particular. Lo que digo es, en ningún momento hay una caracterización, no se necesita decir que es una dictadura para plasmar la gravedad de los hechos que allí se denuncian. Ahí tenían la palabra entonces de la senadora Mónica Xavier, estableciendo su posición. El senador Pedro Bordaberry del Partido Colorado dijo que en realidad el planteo en el cual salieron a hablar representantes de Frente Amplio sobre la dictadura en Venezuela, de la cual ustedes escuchaban recién también a Miguel Vasallo, senador de Asamblea Uruguay, los demás senadores del Frente Amplio, en este caso Constanza Moreira y Mónica Xavier, manifestaban en situaciones dramáticas, graves y de pérdida de institucionalidad democrática, pero no utilizaban la palabra dictadura. Bordaberry dice que en realidad es un intento de Frente Amplio de correrse hacia el centro para ganar algunos votos. Hay en Venezuela es un proceso. Aprovechan el momento electoral para disfrazarse de que son de centro cuando fueron chavistas y defendieron a Venezuela todos estos años, son los candidatos del Frente Amplio. Porque todo esto surge porque el candidato del Frente Amplio en la elección, en un giro tremendo, terminó diciendo: compañero Danilo, coincidimos que en Venezuela hay una dictadura. ¿Y por qué lo dijo? Porque el compañero Danilo Astori dijo que había una dictadura, y salió el señor Mujica y dijo que hay una dictadura, y de pronto es una dictadura. ¿Y saben por qué? Para ver si aflojan un poquito el tema y pueden correrse para el centro para ganar unos votitos más en la elección que viene. Esa es la realidad, triste. Después Bordaberry tuvo un problema que en realidad se ha difundido mucho por las redes sociales, pero se ha cortado, creo, para mí un tema que fue hasta fundamental, porque es verdad que él confunde democracia con dictadura a la hora de hablar y termina apoyando la dictadura en vez de la democracia. Pero él dice que hay que ser claros en las expresiones para que Venezuela vuelva a lo que él considera es el régimen democrático o establecer su línea democrática. Y después de decir que hay que ser claro en esas expresiones para que Venezuela vuelva a lo que él llama su línea democrática, es que comete justamente en sus expresiones estos errores. Vamos a escuchar. Va a volver si somos claros en nuestras expresiones. Hoy, mañana, pasado. En este mi tiempo político, nunca he defendido una democracia, nunca he defendido una dictadura en mi vida. Siempre he condenado una democracia, una dictadura. Siempre he defendido la democracia. Allí estaba la confusión entre democracia y dictadura de Bordaberry. Hacemos la pausa y seguimos. En realidad, antes de la pausa vamos a escuchar a Martínez Huelmo, porque el senador Martínez Huelmo le respondió a Bordaberry. Respecto a porque Bordaberry y también el senador Mieres como indicaron que los negocios con Venezuela también ataban un poco al Frente Amplio en su alocución. En realidad no sé en qué, porque en realidad todos le pegaron al gobierno de Venezuela, todos dijeron que hay una situación institucional dramática en Venezuela a nivel democrático, que se ha perdido democracia y muchísimo, que hay violación a los derechos humanos, salvo en su discurso, y eso hay que decirlo, lo decíamos también en el informativo de la mañana, los que tuvieron alocuciones distintas fueron Juan Castillo del Partido Comunista y Saúl Aristimuño de la lista 711. Después todos hicieron críticas respecto al tema de la democracia en Venezuela, entre ellos el senador Martínez Huelmo, que manifestó que en realidad Uruguay ya sancionó a Venezuela por haber perdido justamente su aura institucional, constitucional, democrática. Por eso es que está suspendido de Mercosur. Y dijo que el informe Bachelet no es una sorpresa, dice Martínez Huelmo, que dice lo mismo que dijeron los cancilleres de Mercosur a la hora de suspender a Venezuela de Mercosur. Vamos a escuchar al senador Frente Amplista Rubén Martínez Huelmo. Queremos aclarar por enésima vez, porque hay peregrinos que no están informados, parecería, que sobre ciertos negocios de exportación con Venezuela y sus comisiones ya se expidió oportunamente el Poder Judicial. Pero hay algunos senadores, algunos señores senadores, que se creen por encima de las sentencias del Poder Judicial y una y otra vez siguen repitiendo en la misma monserga, tratando de llevar sombra sobre personas que fueron agentes privados. Lo acabamos de sentir. Es un profundo error a mi modo de ver. Y también es un profundo error venir a tratar estos temas de derecho internacional público, clarísimo, con faltas de respeto, sin ningún tipo de filtro, pensando que esto es la tribuna de un estadio. Y no es así, señora presidenta. Y voy a tratar de demostrar. Es como si yo viniera aquí a esta sala a decirle a un senador de la República que porque en determinado momento presentó una carta relacionada con una eventual offshore en su posición, yo siguiera tejiendo una sombra sobre esa persona. Y eso no podría hacerlo, no está en mi estilo. Pero bueno, supongo que cada uno tiene el suyo y que cada uno se haga cargo, señora presidenta. Nosotros venimos a esta sala con la educación que corresponde y con los filtros correspondientes para poder expresarnos de acuerdo al reglamento. Señora presidenta, Uruguay mantiene relaciones diplomáticas con todos los estados del mundo radicados en el seno de las Naciones Unidas. Reitero que nosotros, Uruguay, este gobierno, suspendimos a Venezuela porque nos da derecho Ushuaia 1, que es vinculante y decisivo, pero no podríamos hacer mucho más al respecto si se tratara de un país fuera del Mercosur. Porque aquí se ha omitido, y yo creo que debe ser por ignorancia nada más, se ha omitido que el Mercosur suspendió a Venezuela. No sé si lo saben los señores senadores, porque ronda el informe Bachelet y todo lo que ha dicho Bachelet ya fue dicho en el año 2017 por las cancillerías reunidas en torno al Mercosur. Previamente, dice este informe, la decisión del Mercosur, dice, se constató la ruptura del orden democrático de la República Bolivariana de Venezuela consignada en la declaración de los estados partes del Mercosur sobre la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril del año 2017 y desde entonces se celebraron consultas entre sí y solicitaron al estado afectado la realización de consultas. Y decía el comunicado del Mercosur que las consultas habían resultado infructuosas. Razón por la cual fue sancionado, dice en este caso el senador Martínez Huelmo, suspendiendo lo de Mercosur. Por lo tanto, lo que el Frente Amplio manifestaba en su alocución, y en este caso no solamente en la alocución de Martínez Huelmo, sino también en la alocución de Miguel Vasallo, de Asamblea Uruguay, que calificó de dictadura, como ustedes lo escuchaban recién, al gobierno venezolano, dijo no es la única dictadura, dijo en este caso Vasallo. Habló también con Tasa Moreira, habló Mónica Xavier, del Partido Socialista. Todos manifestando que no solamente consideran que se ha perdido institucionalidad democrática en Venezuela, sino que también consideran que se violan los derechos humanos en Venezuela y también consideran que el gobierno uruguayo ha sancionado a Venezuela por todo esto, sacándolo del Mercosur. Esa fue la línea que siguió, en este caso el oficialismo, en este debate impuesto desde la oposición en la Cámara Alta. La Cámara de Diputados, en la última actividad que tuvo en la jornada, en la tarde-noche de ayer, se estableció, en este caso, la posibilidad de tratar un asunto político presentado por el diputado Jorge Pozzi a partir del daño económico y político que consideraban le generaba la declaración del Departamento de Estado de los Estados Unidos, elevando el riesgo de seguridad de sus conciudadanos en territorio uruguayo de 1 a 2. Consideraban que además por ser año electoral era un informe, diríamos, complejo y que además económicamente podría afectar por el tema del turismo. Jorge Pozzi hizo el planteo y manifestaba el diputado del Nuevo Espacio Frente Amplio lo siguiente. Nos etiquetas a otros países que somos más chicos y que vela por la seguridad de sus ciudadanos, haya primero que nada no elevado en otros momentos el nivel de riesgo que tenía para que la gente viajara a este país. Pero segundo, que se arroga derecho de decir cosas cuando la seguridad de sus ciudadanos en su propio país no logra de ninguna manera asegurarla. Y no lo voy a hablar solamente por los hechos lamentables, los hechos terribles que sucedieron con las masacres que hubieron en las últimas 48 horas, y algunas que se frenaron, y alguna abuela que paró a un nieto con las armas en la mano porque iba a salir también a hacer algo parecido a lo que sucedió. Esto está en la prensa internacional de Estados Unidos. No solo por eso, sino porque es una situación que se produce sistemáticamente año tras año con decenas de muertes en ese gran país del norte. ¿Cómo le asegura Estados Unidos la seguridad a sus propios compatriotas? Para venir luego a recomendarle a que no vayan a otros países porque esos países son inseguros. Hay que tener un poquito de, a mi juicio, ¿no? Hay que tener un poquito de moralidad cuando algunas cosas se hacen. Yo no valoro realmente, presidente, como una acción moral digna de destacar que se haga esto con un país como Uruguay. La verdad, no lo valoro. Tienen derecho, pero también tenemos nosotros derecho a decir que es inmoral lo que están haciendo, porque no solo ellos no pueden proteger a sus ciudadanos en su propio país, porque cualquier persona, cualquier adolescente que está enojado va a cualquier supermercado, a una universidad, a un festival de música, a un liceo, a una escuela, y mata no menos de 10 personas por atentado. No solo eso, sino que también en Estados Unidos de Norteamérica existen robos, violaciones, secuestros, desaparición de gente. Esto está en la prensa norteamericana, no es que lo estamos inventando nosotros. Violación de gente y casos que nunca se aclaran. El diputado Nicolás Olivera, del Partido Nacional, consideró que el informe del canciller uruguaya, de Rodolfo Ni Novoa, generaba ciertas dudas, como que el informe de Estados Unidos estaba coordinado en el tema seguridad con lo que es el proyecto que se quiere imponer, en este caso, a consideración de la ciudadanía por parte de su líder, Jorge Larrañaga, Nicolás Olivera de Alianza Nacional, por Paysandú, respecto al tema de que militares puedan realizar actividades policiales. Y dijo que eso sí no lo iba a dejar pasar, que eso no lo iba a permitir. No había ninguna coordinación entre Estados Unidos con esta crítica al tema seguridad en Uruguay con lo que es, en este caso, la propuesta de vivir sin miedo del senador Larrañaga. Esto es lo que decía el diputado Nicolás Olivera del Partido Blanco, Alianza Nacional Paysandú. Y lo que voy a rechazar enfáticamente también es que se utilizan algunas expresiones, sobre todo cuando dice se hizo por parte de los Estados Unidos con alguna suspicacia. Yo ahí lo que quiero dejar en claro, señor presidente, porque el canciller de la República parece que hasta convenientemente se sube al carro y habla de que este tema va emparentado con una posición del Partido Nacional en materia de seguridad pública. Y ahí no se la llevo al canciller de la República, ni se la llevo al Frente Amplio, ni se la llevo a nadie. Primero, el Partido Nacional no está para hacerle mandados a ningún gobierno extranjero. Primero, no pide ayuda a gobiernos extranjeros para ganar. Segundo, de hecho, por gobiernos extranjeros creo que terminó perdiendo la posibilidad nuestro candidato en el 71 de ser presidente de la República. Vaya si tuvimos que pagar peaje también a eso. Segundo, Creo que utilizar ese recurso por parte del gobierno, mencionando nuestro partido y generando esa suspicacia, me parece que es totalmente bajo, rastrero, en ciernes de una campaña electoral. Y por supuesto que no comparto el comunicado de los Estados Unidos, pero vayamos a ver lo que dice. Dice: los delitos violentos como los homicidios, los robos a mano armada, el robo de vehículos y los robos han aumentado en todo el país y ocurren en áreas urbanas frecuentadas por personal del gobierno de los Estados Unidos día y noche. Los delincuentes suelen viajar en parejas en motocicleta para acercarse a las víctimas desprevenidas con un arma y exigir pertenencias personales. Los delincuentes armados también tienen como objetivo tiendas de abarrotes, restaurantes, centros financieros y pequeñas empresas en las que los espectadores inocentes a menudo son víctimas. Le soy franco, podré no estar de acuerdo con las medidas que tomó Estados Unidos, pero hace una descripción de lo que está pasando en nuestro país, señores. Por su parte, el diputado Ope Pasquet, junto con otros legisladores, hablaron de infantilismo en relación a lo que era la declaración de Cancillería, y sacaron un comunicado también ellos para contrarrestar el de Estados Unidos. E indicaron que en realidad quien está haciendo campaña electoral con este comunicado, con esta intención de salir en contra de lo que ellos consideran es una declaración menor de Estados Unidos, es el Frente Amplio. Y expresaban ese sentido de que ya en el 2018, a fines del 2018, hubo un informe similar del Reino Unido y el Frente Amplio no dijo nada. Y ahora salen contra este comunicado de Estados Unidos en año electoral. Vamos a escuchar lo que decía Ope Pasquet del Partido Colorado. Interprete como consentimiento. Yo no acepto el planteo que se intenta hacer en el sentido de que acá están los defensores de la dignidad nacional enfrentados a los partidarios de los Estados Unidos. Entonces, eso no es así. Nosotros rehusamos ese planteo. Esto no es Braden o Perón, señor presidente. Nosotros vemos las cosas desde otro punto de vista y lo hemos señalado. Nuestro juicio acá, lo que tiene esto de maniobra electoral, es la actitud de la Cancillería 3 meses de las elecciones. No dijeron nada cuando fue el gobierno británico el que hizo el señalamiento. Se lo dijo el señor diputado Cantero hace un ratito, nadie contestó nada. Y ahora, 3 meses de las elecciones, plantean esto. Y además contestan como lo hacen, que es la otra cuestión que observamos. No la... el estilo serio, ponderado y formal que ha utilizado tradicionalmente el Servicio Exterior del Uruguay, sino esa actitud de compadrito, de salir a decirle, mirá, yo soy tan guapo como vos, absolutamente inédito. Esa fue nuestra respuesta, y no la cuestión de que Estados Unidos tiene razón o que acá los crímenes o los delitos son tantos o son cuantos. Entonces, que no se caricaturice nuestra posición, porque ha quedado claramente expuesta como la de otros señores legisladores que han hablado en el mismo sentido, nada más. Finalmente el Frente Amplio definió que lo que había sido el debate sobre este tema fuera enviado, su versión taquigráfica, a la Embajada de Estados Unidos y al Congreso estadounidense, al Congreso norteamericano, también fueran enviadas esas palabras. Esto salió solo con los votos del Frente Amplio. Se aprobó la ley de debate obligatorio para el balotaje. No salió el debate obligatorio de forma general para que se hiciera antes de las elecciones de octubre. Una, porque era demasiado rígido el sistema este del 1 contra el 2, el 3 contra el 4, el 5 contra el 6, teniendo en cuenta 5 años antes una elección que tal vez ya en lo que es el transcurrir político no representaba lo que es la realidad actual. Y otro de los temas tenía que ver con algunas críticas que se hacían, obviamente, al tema de la obligatoriedad, que se superó con el tema del balotaje, porque solamente en el balotaje se considera que allí la obligatoriedad es para los dos candidatos que vayan al mismo, si finalmente hay un balotaje. Por lo tanto, en ese sentido, calmó un poco las aguas y logró entonces grandes mayorías. Digo grandes mayorías porque en realidad salió 80 en 81, la que votó en contra fue la diputada colorada Elena Grauer, que utilizó un poco algunos ejemplos que podían ser de recibo, en realidad el tema de la libertad y que el no debatir también puede ser una estrategia política, puede ser de recibo, obviamente. El tema del rey Jorge no, porque me parece que en las monarquías por lo general no se debate. Si vos querés ser rey o esperás que se muera el anterior, o el anterior renuncia o le cortás la cabeza al anterior. Históricamente ha sido así. Por debate, reinados y monarquías, no hay ninguno. Pero vamos a escuchar lo que decía Elena Grauast. De par con la mayoría de los diputados preopinantes, porque en realidad no voy a apoyar el proyecto de ley. Y no lo voy a apoyar porque yo creo en la libertad, y creo en la libertad de expresión, y creo en la libertad que tiene que tener todos los políticos y todos los ciudadanos a desarrollar su estrategia. No creo, sinceramente, que todo lo bueno haya que regularlo por leyes y todo lo malo haya que prohibirlo, como si la realidad se resumiera a lo que uno regula o no regula. Yo creo que la libertad y la realidad es mucho más amplia que todas las regulaciones que salgan de las leyes y de los decretos. Creo en la libertad de expresión, en la libertad de decidir si una persona quiere debatir o no. Hay muchos ejemplos en la historia en donde no todos tienen tanta facilidad de palabra y en los debates de repente no se ven tan beneficiados y sin perjuicio pueden ser excelentes gobernantes. Existía el caso del rey Jorge, por ejemplo, que tenía dificultades en el habla, pero fue un excelente rey en su momento, en un momento de guerra. Yo creo que la verdad, la libertad hay que preservarla, la libertad de expresión mucho más, y la libertad de cada uno establecer su estrategia es sumamente importante. Ahí tenían entonces a la diputada Elena Grauast, que fue la única que votó en contra, diputada suplente de Conrado Rodríguez. Hablaba allí del rey Jorge, que en realidad más que problema para el habla, lo que era tartamudo, el papá de la reina Isabel, la actual reina de Inglaterra. Por su parte, también otra de las cosas que llamó la atención fue el rápido cambio que hubo en el Partido Nacional. El Partido Nacional votó en contra en horas de la mañana en Comisión de Constitución y Legislación este proyecto, y en horas de la tarde en el Pleno de la Cámara lo votó a favor. ¿Qué fue lo que pasó? Que Fernando Amado tuiteó que en la Comisión de Constitución y Código el proyecto había salido con los votos de Frente Amplio, del Partido Colorado y del Partido Independiente, y agradecía eso. Y creo que el Partido Nacional, creo no, lo dijo el diputado Dalla, no quería quedar como el partido que estaba en contra de los debates. En el Partido Nacional la palabra obligatoriedad dividía aguas. Esto es claro, por más que se diga o no se diga, esto es así. Había gente que no le gustaba la palabra obligatorio. Pero finalmente, a partir justamente, reitero, de no quedar mal ante la ciudadanía en un año electoral, como diciendo que no estaban a favor de los debates, definieron en general apoyar el proyecto. Vamos a escuchar lo que manifestaba el diputado Pablo Dar. El Partido Nacional ha resuelto, señora Presidenta, en una reunión de su bancada parlamentaria que se desarrolló hace breves instantes y con posterioridad a la reunión de la Comisión de Constitución de esta mañana, votar afirmativamente el proyecto de ley en general, en el sentido en el que lo establece el artículo 54 del reglamento, es decir, para habilitar el pase a la consideración en particular del proyecto de ley, por dos razones fundamentales. La primera de ellas, queremos ser muy claros y muy concretos en este sentido, es porque nuestro partido ha tomado la decisión política, que unánimemente compartimos todos los integrantes de la bancada de parlamentaria, de dar una señal inequívoca en cuanto a que estamos nosotros absolutamente de acuerdo con la necesidad de que haya debates entre los candidatos a la presidencia de la República en las instancias electorales. Todos coincidimos en la necesidad de enriquecer a las campañas electorales, a la calidad democrática, y creemos que los debates entre los candidatos a la presidencia no son el único elemento, pero son sí un elemento importante en la dirección que yo estoy señalando. Y la segunda razón, señora Presidenta, por la cual hemos decidido actuar en el sentido que yo estoy describiendo, tiene que ver con lo que nosotros en el análisis de la Comisión definimos durante todo este tiempo como la regla del consenso. Nosotros entendemos, siempre entendimos y lo seguimos entendiendo ahora, que una solución de estas características, vinculada precisamente con establecer una obligatoriedad a los efectos de llevar adelante determinado comportamiento político en el marco de una campaña electoral, como someterse a un debate entre candidatos a la presidencia, incide directamente, señora Presidenta, en las reglas del juego electoral, en la disputa electoral. Y más allá de que no sea una condición de carácter jurídico que haya unanimidad entre los partidos a los efectos de establecer este tipo de soluciones, nos parece sano, nos parece saludable que todos los partidos políticos hagamos el mayor esfuerzo a los efectos de que precisamente soluciones de este tenor registren una base de apoyo político y de sustento parlamentario lo más amplio posible. Quiere ribetes de carácter filosófico que no corresponde imponerle obligaciones de este tenor a los candidatos presidenciales o a los partidos políticos, que eso eventualmente puede significar una limitación o una afectación o un recorte a la más amplia facultad y a la más amplia libertad que deben sin ninguna duda gozar de ella los partidos políticos y los candidatos en el momento de la competencia electoral. No es nuestro caso, siempre lo dijimos también, señora presidenta, nosotros entendemos que la libertad electoral, la libertad de los partidos para actuar es sin desmedro de que también tengan que cumplir, como de hecho cumplen en otros planos y con relación a otros asuntos, obligaciones muy concretas. Y ahí se hablaba de la obligatoriedad del voto, de la obligatoriedad de presentarse a elecciones internas, de la obligatoriedad de tener en esas elecciones internas como mínimo 500 votos. Por lo tanto, ellos manifestaban que ya hay obligatoriedades concretas y que esta obligatoriedad no sumaba ni quitaba nada. Era una obligatoriedad más, decía en este caso Abdala. Todos indicaron que les hubiera gustado sacar un proyecto más amplio, pero que los consensos no estuvieron. Y definitivamente el proyecto este de obligatoriedad para que haya debate en los candidatos que vayan a un balotaje, siempre y cuando el mismo se concrete, es decir, no se gane en primera vuelta, salió con los votos del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Independiente, de la Unidad Popular y del Partido Colorado, salvo el voto de la diputada Elena Grauer que ustedes escuchaban. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.